WJDZ 90.1 FM Juana Díaz, WNNV 91.7 FM San Germán, WJAS 92.1 FM Fajardo, WJKQ 107.9 FM Aguadilla, W267TT 101.3 FM Vega Baja, WJIT 1250 M Vega Alta y WEGA 1350 M Vega Baja. La gran cadena Candelita 7. Porque el que no cree por la palabra tiene que creer por la señal. Creer por la señal. Creer por la señal. Aquí no hay espacio para la amargura, no hay espacio para la tristeza. Porque la gran cadena Candelita 7 te recuerda con certeza. Somos la gran cadena, Candelita 7, la estación de la familia, marcando la diferencia. De norte a sur, de este a oeste, todo Puerto Rico se conecta con la gran cadena, Candelita 7. Ya se acerca la fiestecita y no tengo la casaba de brinco, ni el poscón, ni el algodón. ¿Qué hago? En Coqui Jumping PR contamos con las mejores ofertas en alquiler de casas de brinco, carreras de obstáculos, chorreras, toro mecánico, popcorn, algodón y mucho más. Tenemos todos los permisos al día para brindar servicios a iglesias, instituciones educativas, municipios, gobierno y compañías privadas. Entregamos a gran parte de Puerto Rico. Llámanos ahora al 787-632-0227, 787-632-0227 y pregunta por nuestras ofertas. Tenemos la diversión que los grandes y chicos prefieren. ¿No tienes quien te selle el techo? La cera se ve sucia y nadie te ayuda con el Power Wash. ¿Tienes ramas por todos lados o necesitas una manita de pintura? Tranquilo, para eso está Handyman Services. Lavado a presión, sellado de techos, recogido de escombros, mantenimiento de áreas verdes, poda de árboles, pintura y trabajos de soldadura, electricidad y plomería. Lo que tú no puedes hacer, Wilfredo Torres te lo resuelve. Llámalo ahora al 787-388-6528. 787-388-6528. Handyman Services. El que sí lo hace. 787-388-6528. Abre tus ojos. Mira para arriba. La solución siempre ha estado ahí. El sol es la fuente limpia, constante, renovable y más económica de energía. En Home Power estamos listos para instalarte en 30 días tu sistema de placas solares sin ningún costo, cero inversión inicial y con garantía de 25 años. Te asesoramos libre de costo. 787-923-1831. 787-923-1831. 923-1831. Home Power, iluminando tu futuro. Hurricane Impact, compañía familiar con más de 20 años experiencia en el mercado, con los mejores servicios y garantías. Somos especialistas en roll-up, acordeón, planchas, tormenteras, puertas y ventanas. Sistema de roll-up resistente a 223 millas, vientos sostenidos, también resistente a vandalismo. Evite contratiempos y llámenos ya, que queremos ayudarte. 787-404-0959 o al 939-231-9516. Hurricane Impact, 787-404-0959 o 939-231-9516. Tu auto está sonando. Tiene un ruido en el tren delantero. No permitas que se quede. Llama hoy a Kingdom Motorsports, mecánicos con más de 20 años de experiencia, ofreciendo el mejor servicio en reparación y mantenimiento de todo tipo de auto. Kingdom Motorsports, ubicados en Bayamón. Coordina tu cita llamando al 787-632-0054. 787-632-0054. Kingdom Motorsports, mecánica de excelencia. ¿Sabías que el lupus nefritis puede causar dolor, fatiga, estrés, problema y afectar cada aspecto de la vida diaria? Hoy existe una nueva esperanza. Llama a Galenus Group Puerto Rico al 787-822-5353. El estudio clínico Entrust 1 está evaluando un tratamiento innovador diseñado para atacar la raíz del lupus nefritis. Si calificas, tú y tu acompañante podrán recibir transporte, hospedaje y comida sin costo. Además, podrías recibir compensación económica por tu participación. Tu ayuda puede marcar la diferencia en tu vida y en la vida de muchos más. Si tienes esta condición o conoces a alguien que la tenga, llama hoy a Galenos Group Puerto Rico al 787-822-5353. ¿Dolor de espalda, cuello o migrañas constantes? ¿Te cuesta dormir o te sientes cansado todo el tiempo, aunque no hayas hecho mucho? No ignores las señales de tu cuerpo. En Synergy Chiropractic Dorado te ofrecemos cuidado quiropráctico correctivo para toda la familia, con un enfoque en tu salud integral, bienestar y calidad de vida. Con ajustes personalizados, evaluaciones posturales y nerviosas, técnicas seguras para niños, adultos y envejecientes, y sobre todo, resultados reales que puedes sentir. No es solo para el dolor, es para vivir mejor, moverte mejor y sentirte como nunca antes. Llama ahora al 939-525-1757, 939-525-1757, y separa tu cita. Los espacios son limitados. Synergy Chiropractic, donde la salud comienza con tu columna. Te esperamos. Tu cuerpo habla, nosotros lo escuchamos. Somos Radio. Porque investigaciones han demostrado que el oyente crea un vínculo emocional con su emisora favorita, incluso mayor que otros medios. Por eso somos y seguiremos siendo la estación de la familia. Te amamos, rey. Qué día tan hermoso será. En un caballo blanco. estación de la familia Candelita 7. Hola, saludos, soy Steven Rivera. Hay heridas que no se ven, golpes que no dejan moretones, pero sí cicatrices en el alma. Dios ve tu dolor y está de tu lado. Él es refugio para los oprimidos y defensor de los que no tienen voz. En el Salmo 9:9 dice: el Señor es refugio del oprimido, su baluarte en momentos de angustia. WJDZ 90.1 FM Juana Díaz, WNNV 91.7 FM San Germán, WJAS 92.1 FM Fajardo, WJKQ 107.9 FM Aguadilla, W267TT 101.3 FM Vega Baja, WJIT 1250 M Vega Alta y WEGA 1350 M Vega Baja. La gran cadena Candelita 7. Porque el que no cree por la palabra tiene que creer por las señales. Creer por las señales. Creer por las señales. Él se vistió y en mi lugar la culpa llevó. Nada logró impedir que fuera la cruz por mí a morir. El cordero que venció mi pecado perdonó, a la muerte derrotó. Se levantó Cristo Jesús, Hijo de Dios, tuya es la majestad. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía está. Dime dónde está. El vencedor, Él te derrotó. De siervo Él se vistió, en mi lugar la culpa llevó. Nada logró impedir que fuera la cruz por mi amor. Potestad sobre mí. La muerte ya no tiene potestad sobre mí. Y lo que me acusaba hoy se tiene que ir. Cristo has vencido. La muerte ya no tiene potestad sobre mí. La muerte ya no tiene potestad sobre mí. Y lo que me acusaba hoy se tiene. Ya no tiene potestad. Alguien puede declarar lo que me acusaba hoy. veo que venció. Mi pecado perdonó, a la muerte derrotó. Con poder se levantó. Eleva tu voz en alto. Cristo Jesús, dilo. Hijo de Dios, tuya es la el medio de comunicación más accesible y portátil, adaptándose rápidamente a los cambiantes hábitos del oyente. Sí, que me gusta mucho su estación. Por eso somos y seguiremos siendo la estación de la familia. La gran cadena Candelita 7, señal de avivamiento. Everybody clap those hands, come on. The praise of his people, where two or three are gathered, he is near. So raise a sound and make it loud, because our God is here. Oh yes, yes, yes, yes. Clap your hands, all you people, and shout for joy. Listen, victory's in the room and it's waiting just for you. And if you want it, it is yours. Say it. And I won't let the rocks cry out in my place. Yes, sir. I will lift my song of praise. Cause when he's in the room, nothing can stay the same. Right here, everybody say, when God shows up. My situation has to change it. When God shows up. My fear starts to turn to bay. When God shows up.